te sobra, na na na na, tiempo que te sobra, na na na na, tiempo que te sobra. Estoy muriendo.